buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, emitiendo en directo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo. Saliendo al aire también a través de internet en radioujo.com y en asaltomata radiorock.com. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Esta noche con mucho protagonismo femenino. Es que tenemos la pecera llena de mujeres. Y charlaremos vía telefónica con Elisa C. Martín. En esta noche del 3 de abril de 2025, en el que llegamos al programa número 773. Un saludo de parte de Larry Runner, que está aquí al micro, y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. El Unirock pasa a ser un festival internacional. El otro día nos confirmaban a Rage como cabezas de cartel. Y ya solo falta esperar al 23 de agosto para que todos nos veamos en Puerto de Vega un año más. Rage, Barón Rojo, Blues and Decker, La Morgue y para la sesión Vermú, Blister. Ese es el cartel final de la más grande fiesta del verano Astur. El día antes, la noche del 22, repetiremos con el Unirock Radio junto a los compañeros de Noche de Lobos, de El Vete y de Más Madera. Ya hemos perdido la cuenta de la cantidad de veces que llevamos juntos haciéndolo. Cada vez nos lo pasamos mejor, ¿no? Suena Rage, Greet All Once. Yeah. Rage, 23 de agosto en Puerto de Vega, aquí en Asturias, en la fiesta más grande, en el Unirock. Allí espero estar y espero resistir un año más, que el Unirock tiene mucho peligro. Vamos con otra alemanada, y es que este sábado tenemos un fiestón de Diario Metalhead en la sala Gong Galaxy Club de Oviedo. Hay entradas a la venta, todavía quedan entradas, estén ustedes tranquilos, pero no descartamos el sold out, va muy bien la cosa. 18 euros entrada anticipada, más gastos si la compras online. Si la compráis física y a todo color, las tenéis en el Mouse Oviedo Antiguo, en Oviedo. Y si sois de fuera de Oviedo y está complicado pasarse por el Mouse, nos podéis escribir a diariummetalhead@gmail.com y os atendemos gustosamente. Ya sabéis, el sábado, 8 y media puertas, 9 menos 10, Corvus V, desde León, abriendo la noche, y a las 10, Scanner. Y con el cuento del concierto, se ha venido una amiga desde Londres y está delante del micro amarillo, ha aparecido por sorpresa. Hola, Rosy. Ay, espera, ese micro, ¿qué pasa? A ver, el micro, a ver. Hola. No, pues pa'l negro. Bueno. Hola. No. Al negro. Tiene que pasarse al negro, sí. Porque estuvo ahí Villarín y no sé qué nos habrá hecho. Sé que estuvo a los mandos y ese micro iba bien, era ya no va. A ver el negro, Rosy. A ver, ¿qué pasa? Ey, ¿qué pasa? Ahora sí. Habrá que mirar ese micro amarillo a ver qué nos hicieron. Bueno, nada, que decíamos que gracias por la sorpresa, ¿eh? ¿Cuál de ellas? Bueno, por venir, sobre todo por venir. Luego ya, es que además viene cargada de regalos, no os lo perdáis. Esto se ha traído hasta una tarta de limón del Peta Manger que me vuelve loco y que llevaba 6 años. Y 6 años sin probarla y vamos, que mañana esa tartita de limón la voy a disfrutar, pero de lo lindo, ¿eh? Pues para eso te la traje. Bueno, ¿qué tiene especial Scanner para que cojas un avión y te plantes en Oviedo? Ya sé que vienes a más cosas, pero la disculpa del concierto, ¿eh? Sí, no, vengo a más cosas porque ya que vengo a ver a Scanner, pues aprovecho y hago más cosas. Pero Scanner, ¿qué tienen de especial? ¿Qué no tienen de especial? Ya desde cría me traían loca y luego la oportunidad de haber estado con ellos cuando se celebró el Baques y mantener el contacto con ellos, ver que son una gente que es que son como, vamos, son de la calle, no son estrellitas, no se traen nada creído, además son súper agradecidos por no se sabe muy bien qué a veces, pero que tienen esa humildad de agradecer detalles o de... Uh-huh. De compartir noticias, de compartir cualquier cosa que hace referencia a Scanner, ellos van y lo comparten y se acercan, no sé, bueno, menudo discurso estoy echando aquí de Scanner, pero pero es que son mis chicos, que voy a... Creo que está yendo bastante bien la cosa en las anteriores fechas. Ayer hablaba con Andrés, que viene de road manager con la banda, que es asturiano de aquí de Mieres, Andrés Abella, y me comentaba que por lo menos el tema vinilos creo que a Oviedo no va a llegar ya, que estaban volando, porque me decía, si te hace ilusión alguno, pero Abella, no quiero vinilos nuevos, quiero los antiguos. Pero bueno, que no iban a llegar a Oviedo, me decía, si te hace mucha ilusión alguno o tal, alguna edición, dímelo porque te lo guardo, porque están, bueno, no, secos, vamos, que bueno, yo me he encargado un parche por si acaso, ¿eh? Me encarga un parche por si acaso. Digo, guárdame un parche de esos, tío, que no me quiero quedar sin él, que el chaleco va a quedar cojo sin ese parche. Así que, bueno, pues nada, que el sábado nos vemos en Lagón, que va a estar petada, ya te digo que va a estar petada, va muy bien anticipada, estamos muy, muy contentos. Hablábamos con Kivens ayer y ya decíamos, nada, tío, la vamos a liar, por una vez, pero la vamos a liar. Así que bueno, pues nada, que va a salir bien y que, a mí me hace muchísima ilusión también que esté el logo de Scanner ahí con el de Diario Metalhead. La verdad es que es, Es una pasada, es una puñetera pasada. Ya me hizo ilusión lo de Paul Di'Anno, lo de Freedom Call, lo de Brainstone hace un par de años, pero esto de Scanner, la verdad es que Dani, un chaval de Gijón, nos dijo el día de Brainstone, al salir del concierto, me dijo: Larry, la próxima, Scanner. Y mira las vueltas que da la vida, que en 2 años, Scanner. Así que nada, Scanner, ¿eh? ¿Qué diríais por allá arriba, ¿eh? No. Aquí Scanner. Siempre serán Scanner. Scanner. Pues nada, vamos a poner una canción que seguro que no vamos a meter la pata y que va a sonar el sábado, porque seguro que la vamos a corear a grito pelado, el Across the Universe de Scanner. Yeah. Lo nuestro no es amor, es pasión. Diario de un Metalhead. I pray that crucify and purify my crimes. I face your sacrifice and petrify my eyes. I spend my time to dig and find the truth to many lies. And taste the seed of madness and I realize I don't care, I don't care. My past or my future, I'm not dead, I'm alive. No doubts or fears, I'm still here, I'm still strong. I stand on my own till the end. Cause nothing's gonna stop me now. Reborn from screams of sadness, torn from the age. Hold on to inner strength, you can't stop my fate. I grow to reach the sense of dreams and save myself from sin. Suena Elisa C. Martín y el tema No Fear. Perteneciente a su último álbum, disco en solitario titulado Nothing Without Pain, que se viene a presentar a Asturias el próximo sábado 12 de abril. Estará en la sala Acapulco de Gijón, compartiendo cartel con Last Days of Eden. Y al otro lado del teléfono me confirman que ya tenemos a Elisa. Buenas noches, bienvenida a Diario de un Metalhead. ¿Qué pasa, chicos? Qué ganas de hablar con vosotros. Joder. Buenas noches. ya era hora. Que... Ya, eso digo yo, Larry. Esto sí es una cuenta pendiente, jolín. Ay. No se paga. Bueno, bienvenido. Es la primera vez que te voy a entrevistar, por fin. Aunque para mí no eres nuevo ni mucho menos, que ya te vi con Darkmoor en su día. No se sabe ya ni cuántos años pasó de aquello. Dios. Bueno, sí se sabe porque lo estuve el otro día mirando. Que soy muy ordenadito para todo el tema de las entradas y todo esto. Soy un friki de toda la vida. Y pues como el heavy que eres, claro que sí. Y te vimos en Oviedo el 28 de abril del 2001 con Darkmoor en la Calleja La Ciega, casi nada. Madre de Dios, ya ni me acuerdo, macho. No te acuerdas, ¿verdad? Ya no me acuerdo ya de lo de la Calleja. Sé que en Oviedo... Creo que hemos tocado Oviedo. ¿Con quién tocábamos? Era con Warcry, con Darna. Con Darna era. ¡Ah, es verdad! ¡Con Darna! Uh-huh. ¡Ay, ahora sí me acuerdo! Sí, claro. sí. Ahora ya sí. Dos mujeres en el escenario aquella noche, dos bandas con chica al frente. Mira, sí. Que de aquella era difícil, ¿eh? Difícil. Además, yo me hice muy amiga de ella porque, vamos, y ahora ella es una profe de canto súper buena. y la admiro yo un montón. A mí me encantaba mucho ese grupo, macho. Pues tenemos las entradas guardadas, la mía y la de Maitane ahí, que están hasta plastificadas, fíjate lo que te digo. Porque éramos muy fans de Armour en aquella y veros en directo tan cerca fue una pasada poder saludaros. Yo tengo hasta una púa de Albert Maroto, fíjate lo que te digo. Qué bueno, joder, entonces va el mejor. ¿Cómo recuerdas después de tanto tiempo aquella fase de Armour con la que te diste a conocer? ¿Qué lecciones te llevaste de aquella época? Pues mira, la verdad es que siempre he sentido que con Armour he aprendido más que con cualquier otra banda. Porque, quieras que no, era la primera vez que yo tenía una banda con la que grababa un disco. Me volqué muchísimo, muchísimo, muchísimo en la banda. Bueno, también tengo que decir... ¿Me oyes? Sí, sí, sí, te oigo perfectamente. Ahora, que me he puesto los cascos. Tengo que decir que... Yo aprendí mucho con ellos porque ellos siempre han sido unos músicos impresionantes. Yo siempre me había hecho bastante de menos, la verdad, porque yo venía de ser autodidacta, de aprenderlo todo yo sola, venía de cantar heavy metal. Con ellos aprendí a cantar power metal, que conocí otras técnicas totalmente diferentes de canto. El mundo entero me conoció y es que es así, o sea, no solamente España, sino el mundo. Entonces, cuando todo se acabó, yo renegaba mucho. Bueno, imagínate, ¿no? Como una pareja. No quiero saber nada, Elisa la de Armour, no me llaméis así, ¿sabes? Pero luego, sí, es verdad, renegaba. Y luego ya va pasando el tiempo y digo, pero si es que todo el mundo me conoce, soy Elisa la de Armour, creo que como tal ya la de Nightwish, vamos a ser siempre, ¿sabes? Sí. Doro la de Warlock, o sea, no sé si me explico. Sí, y ahora para mí, no, lejos de renegar, es que me siento muy orgullosa de haber formado parte de una banda tan fantástica como Armour. Así que yo he aprendido, te puedo decir que todo. He estado con los mejores productores, en los mejores sitios, casi todo lo he aprendido con Armour, así que estoy muy agradecida. ¿Y qué te decía tu entorno cuando llegaste un día y dijiste, voy a meterme en una banda y voy a recorrerme el mundo metida en una furgoneta llena de tíos? ¿Cómo se vende eso? Fatal. O sea, ¿dónde vas? Déjate, tienes muchos pajaritos en la cabeza, estudia algo, es que eso no te va a llevar a ninguna parte. Sí, bueno, como hobby no está mal, pero ¿para qué estás dejando esto? Porque claro, yo era mensajera, yo iba por Madrid con la moto para arriba y para abajo, entonces cuando yo pedía libre un día para que poder ir a cantar, me decían que no, pues yo me despedía de ese trabajo y me iba a cantar y cuando volvía pues me buscaba otro y así hacía, ¿sabes? Tenía suerte porque en aquella época había muy pocos mensajeros en moto y yo siempre tenía trabajo, pero fíjate, imagínate todo el mundo que estás como una cabra, que dónde vas, que eso no te va a llevar a nada en la vida. Tú imagínate si hubiera hecho caso, ¿sabes? La verdad es que siempre has demostrado muchísima valentía. Esto que comentas de mensajera, fíjate que a día de hoy han pasado más de 20 años y apenas ves chicas en moto ya de mensajeras, ni te cuento, pero en moto mismamente hay cosas que parece que no cambian nunca y sin embargo tú fuiste pionera en muchas cosas y la verdad es que es digno de admirar, fuiste siempre muy valiente. Luego te fuiste a Francia además, que vamos, sí. Vale, rompes con una banda aquí en España y te piras a Francia, que no la habían más cerca, ¿no? Qué raro aquello, ¿no? Sí, la verdad es que yo sé, vamos, no, estuve a puntísimo, eso nunca lo he dicho, estuve a punto de irme a Estados Unidos a buscarme allí la vida, porque yo era una persona que, bueno, era y soy una persona que cuando tiene una meta, joder, macho, es que soy, parece que soy del norte yo también, ¿sabes? Voy a peca, a saco, ¿sabes? Y sin mirar atrás, y claro, eres joven y sí que me fui a Francia, estuve allí. La verdad es que muy bien, allí también, es que siempre he sentido que se me ha como valorado más fuera de mi país que en mi propio país hasta hace poquito. Últimamente me llaman leyenda, que yo ya eso ya digo, madre mía, leyenda, ¿sabes? Hombre, algo de historia ya hay, ¿eh? No te creas. Es que lo de leyenda es como llamarte vieja también, y no lo eres, coño. Es que es así, una leyenda, tío, no tiene 10 años. Estuviste en Fairyland, que sí. Bueno, ¿cómo fue aquello? Duró poquito, ¿eh? Sí, duró poquito porque, fíjate, macho, yo estaba con Darmour y siempre me decían, es que, digo, me han llamado una banda de Francia, me decían, jolín, tío, es que no cantes con otra banda porque tú eres la identidad de la banda, oye, que lo haga yo, sí, pero tú no, ¿sabes? O sea, un guitarrista, un bajista, un batería, pero el cantante, digo, pero si se puede compaginar las dos cosas y tal, y fue bastante efímero, ¿sabes? Estaba todo... Yo me sentía como que le estaba poniendo los cuernos, por otro lado, ¿sabes? Estaba todo como muy tenso. Y luego, ¿qué pasó? Mira, pasó que yo, cuando me fui con, fui a con Ferilán, la primera gira que hicimos, estábamos yendo con Camelot y Sonata Ártica, tuvo un boom, no te lo puedes ni imaginar, Ferilán en Francia, brutal, ¿sabes? Y claro, con Ferilán, un grupo de metal de fantasía, por aquel entonces no había. Ni había mujeres en el power metal con Darmu, ni había en el epic metal, ¿sabes? Tan Ferilán de fantasía. No había. Y encima la cantante era la cantante de Darmu. O sea, era, fue un boom increíble. Te lo digo de verdad. Yo me quedé alucinada por donde íbamos. Bueno, impresionante. ¿Y qué pasó? Pues que yo soy una persona súper sencilla y yo ya tenía mis pequeños éxitos con Darmour y yo estaba más acostumbrada, pero ellos no. Ellos eran muy jóvenes, yo tenía 27 o 30 años y ellos tenían 18, los chavales de Fairyland. Y fue tan grande el boom de la gente que no lo supieron gestionar. ¿Sabes? Empezaron a tener egos los unos con los otros, que es que me estás diciendo yo soy el compositor, siempre estáis pidiendo autógrafos a tal. Ahora lo cuento sin ningún tipo de reparo, pero empezó a pasar eso y se empezó a fraccionar la banda y al final se rompió. Es que hoy en día vemos a bandas, sobre todo de mujeres, como Cobra Spell o Nervosa, que son bandas que en el fondo son internacionales, ¿no? Que hay muchos componentes en las bandas que son de diferentes países y ahí sí están girando y funcionando bien, pero de aquella que un músico, como fue tu caso, ir a tocar con una banda extranjera no era tan habitual, era algo bastante raro o no había casi nadie, ¿no? No. O sea, era dificilísimo. O sea, cuando yo empecé con Darmour no había ninguna mujer. Yo me acuerdo que yo era pequeña, ensayaba con Azucena de Santa, y es que era ella, esa mujer, y luego ya en el power metal, es que no había nadie en el mundo que hubiera sacado un disco de power metal con una mujer al frente. Entonces ahí fui bastante pionera y luego pues lo mismo en aquella época, que hubiera una mujer de España, uno de Francia, luego teníamos un guitarrista sueco, no había. O sea, realmente sí que miro atrás, Larry, ahora que me lo estás diciendo, miro atrás y sí que he sido pionera en algunas cosas. Hombre, ya que tengo más años que el sol, cositas he vivido, macho. Yo, una cosita se puede contar. No, pero es que es verdad, joder, antes no había mujeres, ¿sabes? Y era todo como muy machista, tío. Yo te estoy hablando de que yo empecé en los 80 a cantar, a mediados de los 80, en el 86 o por ahí. Ya tenía mi primera banda de heavy metal y ahí no había mujeres, ¿sabes lo que te digo? Yo siempre he sido, pues, la teclista o quién eres, la del merchandising o la novia del guitarra, ¿sabes? Siempre me decían que era algo de eso, ¿no? Eso era cantante. Y ahora da gusto, da gustísimo ver a tantas bandas de chicas. Bueno, antes estaban Vixen, yo qué sé, ¿sabes? Muy pocas mujeres de bandas de mujeres. Y mira, ahora pues has mencionado a Cobra Spell o Nervosa. O sea, que da gusto y hay un montón de baterías y de guitarristas buenísimas. Antes éramos cantantes, teclistas y poco más. Sí, ¿sabes? Sí. Así que da gusto ahora, gracias a Dios. Bueno, y luego vino aquello de Dreammaker, que bueno, era como una versión 2.0 de Darmour, pero que nos duró poquito también, un par de discos y que pronto se nos fue también, jolín. Una pena, tío. Yo es que, jolín, luego lo miras y dices, joder, macho, qué mala suerte, tío, porque es lo mismo. Empezamos a ir con mucha ilusión, empezamos a hacer la banda, nos fuimos a Japón, una acogida súper buena y nada, yo me fui de Madrid, la banda estaba en Madrid y yo me fui a Barcelona Y les dije, no os preocupéis, porque yo si hace falta todos los meses cojo un ave y me vengo aquí dos veces o tres a la semana. Vosotros vais ensayando las partes rítmicas y yo luego vengo, pongo la voz. Y no sé si es que fue justo que yo me fui a vivir a Barcelona cuando ya se empezó a desmembrar todo y, ¿sabes? Fue como que no hubo una unión. Nos llevábamos todos súper bien, pero... al irme yo, no sé qué pasó, que no terminamos de cuajar. Ya tenemos el tercer disco, lo teníamos grabado ya y todo, y nunca vio la luz, macho. Una pena. Bueno, yo luego confieso que te perdí un poco la pista porque estuviste sí. en mil proyectos para acá y para allá. Y yo lo que luego me unió a ti, digamos, de nuevo fue... cuando cayó en mis manos el libro de la biografía de mi vida de la delincuencia al heavy metal, que lo tengo, me lo leí y me lo releí, y el día 12 cuando te vengas voy a ver si lo llevo y para que me lo firmes, porque me haría especial ilusión. Qué pasada atreverse a escribir una biografía. Hostia, macho, eso sí que en la vida pensé que yo iba a hacer algo así, ¿sabes? Porque yo he escrito siempre canciones, ¿sabes? O poemas o pensamientos en un papel, ¿sabes? Esto, en plan, o el horario, ¿sabes? Me tengo que levantar a tal hora, tal poco más, he escrito yo en mi vida. Y cuando me lo propusieron, fue Mariano Muniesa. Tía, que tú tienes mucho que hablar de tu vida. Digo, pues yo no tengo nada que contar. Hostia, pues sí que parecía que tenía algo que contar. Me dijo, tú escarba ahí y pon... Y me siento realmente orgullosa. Al principio pensé, esto es desnudarse demasiado. Creo que estoy flipándome. Pero te quieres creer que ya pasas de los 50 y dices, anda ya, está la mierda, que todo el mundo sepa todo, da igual. ¿Sabes lo que te digo? De hecho digo, mira, que la gente lo lea, ¿sabes? Y que si hay alguien que le pueda ayudar y que vea que, jolín, que se puede salir de todo y que la gente tenemos fases y... ¿Sabes cómo te quiero decir? Ya no estás ahí por la cosa de, ay, que no sepan esto, que no sepan lo otro. Ya me da igual. Y fíjate, Larry, te voy a decir una cosa. Es un libro que no me han corregido. Solamente me han corregido las faltas de ortografía o la puntuación y todo esto, ¿sabes? Uh-huh. Pero nada de cronológicamente, ni el estilo, ni nada que suelen corregírtelo las editoriales. Uh-huh. Y luego encima, eso me ha hecho especial ilusión, me dijeron que era el primer libro que no corregían. Y luego es un libro que están llevando a los sitios de literatura, a los talleres de literatura, para ponerlo como ejemplo de un libro que está escrito sin ninguna pretensión de ser escritor. ¿Sabes? O sea, está escrito muy llanamente, como oyes hablar es como escribo, y eso por lo visto es bastante bueno a la hora de escribir, o sea que imagínate, me siento súper súper contenta. Sí, es un libro muy muy natural y es como si lo estuvieras contando a la cara, no es eso, es no, al no estar eso corregido es muy natural, es distinto a los libros normales, digamos. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Yo cuando escribo alguna crónica también hay gente que me dice que lo hago como muy natural, que es como si ellos hubieran estado allí, porque es como muy visceral, ¿no? Como muy en... Qué guay. Intento escribirlas en caliente y eso es lo que aporta, lo que hace que sea distinto, ¿no? Que no estés 2 horas repasándolo para ser súper correcto y súper chachiguay. Eso es. Ahí está. Es como cuando la policía sale a decir, aquí el sujeto se precipitó por la ventana. Tío, pero es que estás hablando que no te lo crees ni tú, no hablas así. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y claro, pues claro. Eso nos pasa, entonces. Qué guay, Larry. Bueno, ahora vas en solitario y ahí va siendo hora como de decir, voy a coger las riendas de todo y ya está. Va con mi nombre y fuera. No me escondo detrás de un logo, ¿no? Exacto. Ya era una cosa que, mira, el momento en el que ya me tenga que retirar, ya que esté ya peor que Ozzy Osbourne, pues... ya que cantando en un trono, no sé qué, leí el otro día, digo, ay, madre mía. Pues ya cuando ya esté hecha una mierda, yo no me puedo ir del mundo de la música sin haberlo intentado todo. Lo he intentado en 100 bandas, se han disipado todas las bandas, he tenido esa mala suerte. Y al final es lo que tú dices, bueno, pues voy a hacerlo yo lo mío, voy a intentar controlarlo lo mejor que pueda y ya está. Así que pues yo apuesto por mi por mi carrera en solitario y espero que, bueno, que sea larga. Sé que tengo que luchar mucho, que he vuelto después de mucho tiempo y poquito a poco encontrar mi estilo, mi lugar y mi sitio y mi manera de hacer. Pero como lo hago por amor al arte, pues mira. ¿Piensas que de haber sido chico lo habrías tenido más fácil? ¿Somos los heavies tan machistas como nos dicen a veces? Ay, Larry, eso es una pregunta buenísima, tío. Pues mira, te voy a contestar con el corazón en la mano, que sabes que yo tengo pelos en la lengua. Al principio, cuando empecé a esto, sí. Si yo hubiera sido un tío, hubiera despegado 1,000,000,000 de veces antes. Date cuenta que yo empecé a cantar a los 12 años, mintiendo a todo el mundo, voy a la habrás leído en el libro, que decía que tenía 16, pero bueno. Y luego me pillaron, claro. A los 12, hasta los 27, yo no grabé mi primer disco. O sea, imagínate, grababa maquetas con las bandas con las que estaba, pero mi primer disco que saliera... O sea, desde los 12 hasta los 27 años, yo, ¿entiendes? O sea, si yo hubiera sido un chico, hubiera grabado... Hubiera salido mucho antes, porque a mí no me tomaban en serio. No tomaban en serio las bandas en las que yo estaba, porque era una chica, bueno, de hecho casi no me querían coger, porque decían que ablandaba la banda. Digo, pero si no me has oído todavía, si yo soy más heavy que la hostia, escúchame, hostia. Es verdad, no me escuchaban y ya me decían que no. Digo, pero tío, escúchame, ¿sabes? Me ha costado mucho. Ahora, si hubiera salido en esta época en la que estamos, no. Ahora las mujeres estamos muy, muy, muy a la par. Pero lo que yo he vivido encima de un escenario ha sido bastante machista. Enseñarnos las tetas, tienes mucha ropa, no sé cuánto. Esto me han gritado a mí de todo, ¿sabes? O sea que sí que... Joder, macho, yo siempre pensaba, ¡buah, tío, los heavy somos los mejores! Ni punkies, ni esto, nada. Heavy metal, somos los mejores. Y luego también cuando he vivido digo, pues vaya mierda, tío. Pues, joder, ¿sabes? Digo, pues yo qué pienso, que estoy en la mejor tribu de todas y me hacen esto. Pero sí. Nada, estoy muy orgullosa, muy orgullosa de ser heavy metal, por supuesto. Ahora pasamos al otro extremo, ahora nos gusta baby metal. ¡Hostia, me has matado! A mí no, pero tengo amigos que sí, que van a dejar de ser amigos. Hostia, macho. Pues cállate, que mi productor y amigo es de baby metal, o sea que... ¡Mira, escucha esto! Sí, ¡chocolate! Sí. No sé qué. Digo, ¡guau, chaval! El Damien, tienes que cambiar de productor. Este, hay que cambiar, se acabó. Sí, sí. El Damien, que bueno, menudo disco ha sacado. Ha estado bien, bien rodeada porque tienes ahí buen productor, pero... Pero este Nothing Without Pain, esto es un discazo, ¿eh? Esto es una barbaridad de disco. Y además es que la primera vez que lo escuché me sonaba como un repaso a toda tu carrera. Es como si hubieras metido un poco de cada banda tuya y lo hayas metido en una coctelera y has agitado. Y tiene como un poco de todo, ¿no? Hostia, Larry, es muy, muy, muy buena observación esa, porque es tal cual. ¿Sabes qué te he dicho antes? Digo, bueno, quiero hacer mi carrera e ir encontrándome poco a poco. Y creo que lo que dices es así. Mira, por ejemplo, la canción The End, esa canción la tenía escrita hace 1,000 años y la he rescatado. Hay otras canciones que son mucho más modernas, como Carry On o No Fear, que es más heavy. O sea, realmente, claro, date cuenta que yo he nacido con el heavy metal, me pasé al power metal a cantar, me hice súper experta en cantar power metal y ahora es como... Hice un parón y empecé a escuchar un montón de música. Y también música, pues, Avenged Sevenfold, Five Finger Death Punch, todo este tipo de grupos también. Pues todo eso está ahí metido, es que está ahí, ¿sabes? Y jolín, me alegro mucho que te hayas dado cuenta. Pero claro, la identidad, vete tú a saber, a lo mejor, ahora estoy componiendo el segundo disco, a lo mejor me sale otra vez lo mismo o ya empiezo a coger un rumbo y me cojo una identidad. No lo sé, me voy a dejar fluir. No era como antes, ¿no? Antes cuando estaba con Dartmouth pues tenía que escribir pues así más neoclásico y cuando me salía un poco del tema ya, que esto, digo, vale. O con Fairyland, ¿sabes? Pero conmigo pues me dejo fluir y sale un The End, como si sale un Sonfori, una balada súper pastelosa, o te sale un Carry On que es muy cañero, ¿sabes? Bueno, te has comido en esta respuesta un par de preguntas que tenía, que era una... ¿Ah, sí? Una era sobre dónde salían las canciones, si eran de... Si eran creadas a lo largo del paso del tiempo o si las habías hecho ahora, pero bueno, ya me las contestado. Has recopilado un poco de todo, ¿no? De antes y de ahora para este nuevo álbum. Eso es lo que te decía, algunas las tenía ya escritas, otras tenía ideas de esta, lo típico que tienes, todos los músicos tenemos en el teléfono las notas que si las coge alguien se parte de risa, ahí haces ahí los riffs que te ha venido algo y tal, y a veces repasando digo, hostia, pues este riff está guapo y lo intento sacar así con la guitarra, cutre, y algunos tienen más tiempo y otros tienen menos, ¿sabes? Sin embargo, este segundo disco pues es mucho más lo que me ha salido ahora, ¿sabes? Mm. No hay nada rescatado de antes, dijéramos. ¿Qué nos vas a ofrecer el día 12 en Gijón? ¿Qué va a haber en el repertorio? ¿Qué sorpresas nos aguardas? Tienes que decirnoslo. Hombre. Venga, cuéntanos alguna aquí que no nos escucha nadie, mujer. Cuéntanos algo. Sobre todo, mira, lo más importante y la más ilusión que me hace es cantar compartir escenario con Last Days of Eden, porque es una banda que he seguido mucho, me gusta mucho el estilo que tienen, y con Dani me llevo muy bien, pero nunca nos hemos conocido en persona, ¿sabes? Con Dani Dinamita, y tengo muchas ganas de tocar con él. Entonces nosotros tocaremos los primeros, abriremos el show para ellos, que ellos tocan en casa y hay que respetar eso un montón, y claro que sí, eso no hay ningún problema. Y luego en el show pues creo que va a haber sorpresitas, siempre los fans de Dartmoor van a tener ahí su sorpresita, y bueno, a ver si puedo hacer lo que quiero hacer, que hasta el último momento no tengo que contar con mis músicos, y a ver si puedo. Bueno. No te puedo desvelar mucho más, Larry. Bueno, esto promete. Esto promete. El próximo jueves va a venir Dani con Ani, van a pasarse ellos por aquí, por el programa, a ver si les sacamos algo más, que seguro que algo has contado por ahí, seguro. Sácaselo seguro, a ellos. Seguro, ya les prometemos una cena o algo y seguro que sueltan algo. Ahí, un cachopo de esos vuestros. Qué grande, Larry. Pues Elisa, ha sido un placer enorme tenerte al otro lado del teléfono. En unos días nos vemos en persona, nos saludamos, y te prometo que no van a pasar 14 años de aquí a la próxima entrevista. Eso espero, ¿eh? Que te voy. Ya estamos al ladito, estamos a 2 horas, o sea que. Bueno, pues. Pues nada, la próxima entrevista. Venga, Larry. Hay que planteárselo incluso hacerlo en persona, jolín, que sería muy chulo traerte el estudio aquí. Joder, yo voy para allá en un pliqui. Pues, o sea, te lo digo en serio, ¿eh? Pues hay que hacerlo, sí, sí. Hay que hacerlo, claro que sí. Eso está hecho. Te vemos el sábado, un abrazo enorme. Venga, un besazo, Larry. Chao. Está ahí la conversación telefónica con Elisa C. Martín el día 12 de este mes de abril. Estaba pensando en qué mes estábamos, joder, que mañana es mi cumpleaños y no sé en qué mes estamos. 12 de abril en Gijón, en la sala de Acapulco, Elisa C. Martín con Last Days of Eden. Vamos a cerrar el apartado Elisa C. Martín esta noche con otro de los temas de ese Nothing Without Pain, de ese discazo. Esto se titula Carry On. si es que los jueves no sería lo mismo sin Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de la mano de la misma de Dima y Tade Fernández. Diario de un Metalhead, el Radio UJO. Tras años de sequía, las fiestas de San Mateo de Oviedo van a tener como protagonista a una banda decente. Este año se viene en Europe. Eso sí, esta aventura municipal, por ser municipal, no va a ser gratis. Las entradas están ya a la venta en ticketvip.es. Y evidentemente, llamándose Ticket VIP, baratas no iban a ser. 48 euros y pico más gastos. Se quedan en 52, 53 pavos. Pero bueno, sabes que lo vas a pasar bien seguro. No es como cuando los pagas en el fútbol, que a lo mejor los pagas y luego sales jodido. Que por aquí lo sabemos muy bien lo que es eso. Unos más que otros. Pero bueno, que se preparen ustedes, que el 13 de septiembre tenemos a Europe en Oviedo. Everything. Y no penséis que nos vamos a ir así de suavecito. Vamos a acabar con un poco más de caña, recordándoos que el sábado vamos a estar en la sala Gong, os abro el micro, en la Gong Galaxy Club. Y vamos a acabar con la banda que va a abrir para Scanner, Skana, o como se diga. ¿Scanner? Scanner. Scanner. Scanner. Con Corvus V, una banda que es de León, que vinieron a actuar en una Metal Battle, en la última Metal Battle, bueno, ahora la penúltima ya, la de 2003 en Puerto de Vega, y tuvieron muy mala suerte, tuvieron muchos problemas técnicos, no dieron el show que querían dar, y esperemos que el sábado se desquiten aquí en Asturias y les salga todo a pedir de boca, ¿no, Maitane? Sí, sí, eso esperamos, y sí, a ver si lo hacen bien, que seguro que sí, pero bueno, a ver si tienen más suerte. Esperemos que tengan suerte. Uh-huh. Y nada, Rosy, que el sábado nos vemos. Va a ser muy gordo. ¡Qué bien! Esperemos que sí, que sea muy, muy gordo. Gracias por todo. Pero sobre todo por la visita. Podrías haber venido sin tarta, ¿eh? Y sin no hubiera dientes, sido lo tal. Mismo y lo sabes. Pero bueno, que con la servilleta valía, de verdad, ¿eh? De verdad que valía, pero bueno. O sea que para la próxima solamente la servilleta, ¿no? La servilleta, ¿no? Nos vale. Vale, con tal vale. De que vengas, con tal de que vengas, pues ya está. Con eso nos damos por contentos. Gracias por la sorpresa. Y a la aquelarre que tengo al otro lado del cristal. Esto es igual con aquelarre. No te queda nada. Pues nada, a la gente que nos está escuchando, si todavía queda alguien por ahí, que nos vemos el sábado en la Gong y bueno, que abrirá la noche Corvus V, con los que os vamos a dejar. Nos vemos en el Gong el sábado. Esto es El Despertar, Corvus V, del álbum Año 5. Molan mucho, de verdad, y en directo lo vais a flipar. Nos vamos y nos oímos el próximo jueves con Last Days of Eden aquí en el estudio. Gracias por escucharnos, gracias por haber batido el récord de visitas después de 14 años de diariometalhead.com, que ha sido un marzo impresionante con casi 110.000 lecturas, que no nos lo creemos. Habéis superado el récord y la verdad es que ya no sabemos cómo dar las gracias. Nos vemos el sábado, chao. ¿Dónde me